Esto de subir y bajar las escaleras me dio un calor. ¡Qué calorete! Tengo sed. ¿Tendrás algo de beber? Puede ser, voy a ver. ¡Uy, uy, uy! ¡Tengo sed! Mate, leche, jugo, té. ¿Bueno, té? ¿Querés café? Oh, ¡café, café! ¡Probó el tereré! ¿Tereré? ¿Y eso qué es? Mate frío como el té. ¡El tereré! ¡El tereré! ¿Qué es? Mate frío como el té. ¡El tereré! ¡El tereré! Mate frío como el té. Dicen que en Colombia se toma el mejor café. Café. Dicen que el té es un invento inglés. Y no es. Río de la Plata tomamos mate. Y en Japón que toma clases de karate. Démelo. ¡Que tengo sed! ¡Uy, uy, uy, tengo sed! Mate, leche, jugo, té. Tengo un té. ¿Quieres café? Café, café. Probó un tereré. ¿Tereré? ¿Y eso qué es? Mate frío como el té. El tereré. El tereré. ¿Qué es? Mate frío como el té. El tereré. El tereré. ¿Qué es? Mate frío como el té. Dicen que en Colombia se toma el mejor café. Café. Dicen que el té es un invento inglés. Y no es. Río de la Plata tomamos mate. Japón que toma clases de karate. Apareció Limonardi. ¿Qué está haciendo el limoncito? ¿Quién, yo? Salga de ahí arriba. ¿Qué? Por favor, no se meta en la cocina. ¿Está bien? Está arruinando toda la grabación. Pero, no toque eso, limoncito. Salga de la cacerola. Salga de ahí. Arruinó todo.